Hoy es 22 de mayo del 2020 y voy a intentar una nueva botella al mar. Por un tema anecdótico, pero que me parece que tiene tantas consecuencias, tantos reflejos, tantas posibles indagaciones de del alma y de la situación de la Argentina que vale la pena desentrañarlo o exponerlo para que otros lo vean. Tuve un hijo varado en Andorra. Él estaba trabajando con su compañera todo gira en torno a la industria del esquí, pero él estaba en una hostería, trabajando en la cocina. Y lógicamente, cuando se declaró la pandemia, bueno, se le cayó el contrato y la empresa detuvo su compromiso allí. Y ante una situación así, tan que se dieron cuenta ellos mismos que era injusto, tal como después comprobó el Estado de Andorra, comprobó que había sido injusto el tratamiento de tanto de esa empresa como de otras, pero bueno, era una situación inesperada. Entonces, de alguna manera le facilitaron el alojamiento en uno de los muchos departamentos, monoambientes para turistas que quedaron vacíos. Digamos que Andorra es una pequeña nación entre Francia y España, está colgada arriba de los Pirineos, tiene apenas 70.000 habitantes. En Paz de la Casa, donde estaba mi hijo, apenas hay 2.000. Es una aldea donde el centro es la estación del esquí. La industria del esquí es la que mantiene y la que nutre el estado de Andorra, que es un principado muy pequeño. Lo podemos comparar con un municipio nuestro, ¿no? 70.000 habitantes. Quedaron varados 2.200 argentinos, no es poco. Casi todos servidores de la industria del esquí, es decir, todos. Muchísimos de estos chicos hacen la temporada en Bariloche y después la otra parte del año en Andorra, o sea, van y vienen a lo largo de los años. No obstante, cuando se planteó las quejas porque no podían volver, deseaban repatriarse y no había cómo hacerlo, bueno, en algunas publicaciones uno nota que muchos militantes reaccionaron de mala manera, como argumentando que era gente que estaba haciendo turismo, veraneando, que estaban, o invernando, sería en este caso, que eran niñitos bien. Qué injusto, ¿no? Y qué grado de ignorancia. En general, el argentino medio se permite ignorar la cantidad enorme, cientos de miles de argentinos que viven en el exterior, que viven, que trabajan en el exterior, que han debido marcharse porque la Argentina no les permite sobrevivir. No hay un pueblo de Nueva Zelanda, de Italia, de España, donde no haya un grupo de argentinos. Por diferentes razones, con diferentes trabajos, pero todos añoran su tierra, todos toman mate, todos comen algún postre con dulce de leche, escuchan tango y escuchan el rock nacional y añoran su tierra, pero no podrían encontrar en la Argentina las mínimas condiciones que les permitió ese exilio económico. Ese exilio, digamos, ¿no? En este caso, 2.200 argentinos es mucho, mucho. Pero digamos que justamente por eso el Principado se preocupó ante las autoridades argentinas en gestiones oficiales para que ayuden a la repatriación de esta gente. Bueno, no tuvieron mucho resultado. Durante bastante tiempo los cielos argentinos estuvieron cerrados. El tráfico aéreo, si no se cerró totalmente, si decayó hasta una mínima parte. Pero bueno, después de muchas gestiones, de algunos vuelos de repatriación de aerolíneas, donde se les cobraba un pasaje bastante caro, y porque la mayor parte de los, digamos, de los argentinos andorranos tenían ya pasaje en Iberia, entonces fuimos postergando el encuentro de una solución, que además no era sencilla porque los consulados Se sabe que los consulados argentinos en el exterior se ocupan poco de la gente, de sus connacionales. Bueno, pero al final de muchas gestiones y de muchos disgustos y de muchas preocupaciones, encontramos que había una posibilidad de regreso en la medida que Andorra, que Iberia iba a disponer varios vuelos a finales de mayo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid. Bien, nos informamos que estos vuelos habían sido en buena medida acordados entre el Principado de Andorra, la empresa Iberia y también el Consulado General Argentino en España. Allí comenzamos, entonces, entramos en una nueva etapa, ya en vías de solucionarse el deseo de repatriación de nuestros hijos, pero también cargado de incertidumbre, porque los obstáculos eran muchos. Por suerte, y ahí tengo que contar, el rol del Estado andorrano. Una cosa, un rol extraordinario de servicio, como que sorprende a cualquiera de nosotros, porque estamos acostumbrados a lo que hace un Estado municipal, a lo que hace, a lo que no hace, mejor dicho. Estamos acostumbrados a que en realidad el Estado es apenas una bolsa de trabajo, o un lugar para los pariguados, un lugar para los adeptos a la propia bandería, no mucho más que eso, ¿no? En Andorra, no solamente ellos, el Estado andorrano, tan pequeñito, ¿no? No solamente les dio respaldo y contención a nuestros muchachos, sino que les tendió el servicio médico que habían perdido al perder el trabajo. Les presionó a la empresa para que mantuvieran la gratuidad del alojamiento en la medida en que no habían cumplido el contrato más allá de que la pandemia lo había interrumpido. Y no solamente eso, sino que una vez por semana proveyeron alimentación, notable cantidad de alimentos de gran calidad a cada uno de nuestros argentinos. Pero además los contuvieron psicológica y moralmente, ¿no? Asegurándoles que estaban haciendo gestiones para solucionar el problema. Es algo extraordinario. Compartimos en algún momento con muchos argentinos el último correo electrónico que recibieron, donde se les informa amablemente que en tal día de mayo un charter, un ómnibus charter, o mejor dicho, una cantidad de ómnibus charter, los iban a esperar frente a la iglesia de Paz de la Casa, que es ese pequeño pueblo de 2.000 personas, en la zona más alta de los Pirineos, y que en el asiento que les correspondiera iban a encontrar una carpeta con una cantidad de documentos: el pasaje de Iberia, los test de hisopados que se habían hecho para comprobar que no tenían la enfermedad, la cédula verde de residencia temporal en Andorra y una cantidad de otros documentos sobre los contratos laborales que habían terminado. Todo, todo a nombre de cada uno. Más otras cosas propias de un Estado que se preocupa, que cumple su deber a rajatabla, con una actitud de servicio que nosotros en Argentina lamentablemente hemos olvidado. Bien, en el vuelo eran 280 personas, en ese vuelo de Iberia, 280 argentinos. Para trasladarlos desde Andorra hasta Barajas, en Madrid, se utilizaron unos 10 ómnibus fletados por el gobierno de Andorra. En algunos iban apenas 18 personas separadas para que no estuvieran a menos de 2 metros una de otra, en diferentes asientos. Extraordinario. 10 ómnibus en caravana hasta llegar a Madrid. En Madrid fueron recibidos por la gente de Iberia, había alguien del consulado también, se controlaron sus papeles. Y se embarcaron en un vuelo en el vuelo a la Argentina, al fin, después de muchos meses de protestar, porque hubo actos en Barcelona y en otras ciudades de los argentinos que deseaban volver y no podían, que tenían un natural deseo de arraigar en su patria. Y me parece que en algún momento se lo dije yo, se lo expresé así al canciller, me parece que era, que es uno de los rasgos que más habría que no solamente resaltar, sino reconocer en toda esta situación de los argentinos que quedaron atrapados en el exterior. El deseo que tienen de arraigar en un país que ha cultivado el desarraigo sistemáticamente. Y ellos en este momento quieren volver, con todos los riesgos, sabiendo que en la Argentina todo es peor que en el país donde están. Y sin embargo quieren volver. Ojalá que ese deseo de repatriar, de los repatriados, ese deseo de repatriarse, ese deseo de arraigar, nos tiña a todos y nos motive. Pero ahora viene la parte más triste. Hablé del estado andorrano, un estado minúsculo, minúsculo, 70.000 habitantes. ¿Qué pasó al llegar a Ezeiza? Volvieron a la patria llenos de sueños, contentos. Los recibieron como en un vuelo cualquiera. No había un funcionario. Ellos imaginaban que los iban a transportar en ómnibus hacia un hotel para hacer la cuarentena, tal como se había dicho, tal como todos pensamos que debía de ser, tal como se dijo en los diarios, como dijeron los funcionarios. No había nadie que los esperara. Llegaron a horario, a las 21:40, tal como se había dicho. No había nadie esperándolos. Les hicieron llenar unos formularios con preguntas difíciles de responder, preguntas confusas. Los empleados le dijeron que pongan lo que quisieran, que importaba poco. Algunos les tomaron la fiebre con la pistola esa que se ha hecho famosa. A otros los empleados los bañaron, les echaron con spray una solución de alcohol y agua. Supongo que es más una precaución de los propios trabajadores del aeropuerto. No había un funcionario de por medio. Salieron y se tomaron un taxi. Como no había un lugar para cambiar moneda, porque estaba todo cerrado, pagaron en euros y se fueron a la casa de un familiar. Así todos. Y los que iban al interior se quedaron negociando combis que valen una fortuna para llevarlos a sus provincias. Un aeropuerto vacío, todo cerrado, ningún funcionario. El Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en medio de la pandemia, parece que no ha tenido en cuenta la posibilidad de abrir una oficina en el principal aeropuerto de Seis, el principal aeropuerto, la principal entrada a la Argentina, cuando es público que el contagio del coronavirus llegó desde afuera. Sin embargo, a ellos se ve que no les ha parecido importante tener una oficina, un mostrador con un par de agentes que pudieran decirle algo a los que vienen. Destaco el sueño de nuestros muchachos, de nuestras chicas, de los repatriados, sus sueños tozudos de volver a la Argentina pese a todo esto que se ha tornado lamentablemente habitual, el maltrato, el destrato a todos nosotros. Y lo destaco porque es la parte más positiva y que abre caminos de porvenir. Todo lo demás es penoso. Es penoso el Estado argentino, lo que nosotros llamamos Estado y que de Estado tiene muy poco. Realmente que tiene muy poco. La ausencia total y el engaño a la opinión pública. Porque no es solamente ese avión de Iberia. Se supone que todos los aviones que están llegando, que no son muchos, pero que siguen llegando con argentinos fundamentalmente, pero también con europeos, llegan y encuentran la misma situación. Entran con absoluta impunidad y descontrol a la Argentina. Y uno se pregunta, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Cómo alguien que gobierna puede tener semejante grado de absoluta irresponsabilidad y desdén por la seguridad de los argentinos en medio de una catástrofe como la que estamos viviendo? Recogieron sus valijas y salieron a la calle a tomar un taxi, sin que nadie les dijera nada. Se cansaron de preguntar con quién podían hablar, le dijeron que no había nadie con quien hablar. No hubo una atención especializada en un momento como este, no hubo una sugerencia, no hubo nada. Es difícil de creer, pero esta es la durísima realidad. Esta es la otra parte, lo que no nos dicen, ¿no? El engaño de que somos víctimas. Es un gobierno incompetente, desinteresado, absolutamente irresponsable y me temo que en gran medida inimputable. Da pena. Ojalá que alguna vez, cuando discutimos sobre el rol del Estado, entendamos qué es un Estado. Que lo que tenemos nosotros, aquello sobre lo que estamos discutiendo, no es un Estado. El Estado no es un espacio de parásitos y de aprovechados y corruptos. El Estado era otra cosa. Y aún en aquellos países acerca de los cuales podemos tener mucha crítica, el Estado sigue siendo otra cosa. Y tomemos el ejemplo del Estado en ese minúsculo Principado de Andorra, que se ocupó y se ocupa de los más de 2.000 argentinos que están allí, proveyéndoles de asistencia médica, de comida, asegurando su alojamiento y además haciendo gestiones para que puedan volver a la Argentina. Un pequeño estado, un estado minúsculo, pero que simplemente hace lo que debe de hacer, lo que necesita, lo que la gente necesita, lo que un empleado público debería tener como deber. Gracias por seguirnos.